hacer un little band. Yo. Cada día recuerdo ya, toda la noche tú lo ves, llevando a mi hermano de la mano al colegio, tú lo ves, ayudando a mamá a organizar la vida, dando cada cosa para hacer la comida. Y es la vida, perra, que a golpe te enseña a ser hombre cuando niños juegan en la tierra. Y toma mi mano, toma mi fuerza, hey, no te preocupes que no hay mal, que por bien no venga, hijo. Eso mi mamá me dijo, con los ojos fijos en un futuro prometedor pa' este par de perros. Ando cruz sin transmotor, rugidor, firme manejando sobre cuatro ruedas, playa haters estén odiando, que le estamos dando mucho más motivo que el que tú estaba esperando. Y esta rima va de los bro Jiménez, represento firme a la demo sapiene, un amor, un señor y una vida para vivirla. Y en la 23 son una oscura, hay que seguirla y siempre listo, listo para el dolor. Madre, hermano y bro mayor, si entiendes lo que hablo, es que el mío es tu dolor. Cuando era pendejo y soñaba con ser yo una estrella del hip hop, y con mi fama yo protagonizaré un drama. Ay, mamá, peleo en el colegio cada día de la semana. No sé cómo decirte que ya no creo en nada. No sé cómo decirte que lucho con espadas, que la suerte me ha dado la espada. O en cada movimiento que doy llega una carga pesada. Empecé rapeando entre puntas afiladas desde Barna. Este pana que encarna por los que murieron, he nacido con las armas. Con las armas, desármate, papá, desármate, mamá. Sabes que mi alma ya nació gitana. Desármate, papá, desármate, mamá. Sabes que mi alma ya nació gitana. Como el sol que entra por la ventana, como el sol que iluminará el mañana. Nací en una familia unida que está separada. No creo en mucho y menos en cuentos de hadas. Desármate, papá, desármate, mamá. Sabes que mi alma ya nació gitana. Desármate, papá, desármate, mamá. Sabes que mi alma ya nació gitana. La mira mía, los ojos de un joven muy lejos de su ciudad natal. Cálida atmósfera, gracias tía mina, por años de infancia, la felicidad mamá, la distancia luego se hizo más larga, como Martín Vargas, combo tras combo la carga. Castro, Puerto, Montellago, Ginebra, Suiza, para un niño de 10 años esta es la aventura. Papá, tú me recibiste, las cosas no son simples, como tú me quisiste, es como la suerte me hizo quite. Entre frustración y pelea, mi orgullo se formó como sea, robando, jugando, ser un comando, ramo tras ramo el colegio reprobando. A pesar de tanto, hoy te sigo contestando, que estando trabajando en lo mío, yo siempre ando a mi bando. Año tras año se ha ido reforzando, hoy con calzón los comandos. Bajo de bambú ando, letras, palabras en rima, yo voy forjando con la demo Sapien Crew, siempre avanzando, siempre avanzando. Thank you.